Domingo 16 de marzo. Este es mi hijo, el elegido. Escuchadlo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: «Este es mi hijo, el elegido. Escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Comentario al Evangelio por Fray Vito. La nueva alianza es la manifestación plena del amor de Dios que se visibiliza en la encarnación de su Hijo y en la entrega hasta la muerte y muerte de cruz. El anuncio de su pasión y muerte desconcertó a los apóstoles. Y lo manifestó con fuerza a Pedro, quien recibió una reprimenda de parte de Jesús. Marcos 8:33. Pero el Señor salió al paso de la bien comprensible turbación de sus seguidores. Su inseparable unión con Dios se manifestó en su naturaleza humana ante tres apóstoles elegidos, a saber, Pedro, Santiago y Juan. En el clima de oración en que se encontraba Jesús, se obró una transfiguración que dejó entrever a sus discípulos una cierta exteriorización del designio salvífico de la Trinidad en beneficio de los hombres. El relato se toma en esta ocasión del Evangelio según San Lucas, 9, del 28 al 36. Cambió el rostro humano de Jesús, resplandecieron sus vestidos, se manifestó el anuncio de la redención hecho en la ley antigua, y los profetas, representados en el Monte Santo por Moisés y Elías, que hablaban de la consumación que tendría lugar en Jerusalén. De algún modo se hizo presente en la transfiguración de Cristo la gloria que esperaba a sus seguidores, pero que Pedro no se atrevió a pensar que pudiera ser para los unidos a Cristo. La manifestación de Dios, o su teofanía, quedó bien patente que se realizaba de cara a los tres y a la generalidad de los redimidos. Para robustecer su fe en Cristo, sin duda, pero también, y muy principalmente, para revelar que su palabra de constituir alimento permanente, tal llegó a sus oídos la voz del Padre: «Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadlo». El mensaje proviene de Dios, y Jesús mismo hace suyo el encargo divino. El camino de la cruz está abierto a la glorificación de todos los que se abren a la salvación. En adelante, la vía destapada por Cristo, por la que estamos invitados a transitar todos los hombres, es camino de transformación. En definitiva, de gloria en gloria hasta llegar a su plenitud. 2 Corintios 3:18. Se nos invita a vivir transformando la propia vida y ajustándola con su meta por la acción del Espíritu de Dios. Aunque tantos panoramas por los que atraviesa la peregrinación de la vida traten de acapararnos, con toda libertad y decisión, hemos de considerar el verdadero fin hacia el cual acompaña siempre el Señor. Con su luz ofrece en cada etapa su alivio, que estimula a seguir. Nos recuerda el Salmo 26, responsorial, que no se ha de temer mientras caminamos, porque la defensa de nuestra vida es Dios, que nos susurra al corazón: «Buscad siempre mi rostro». Y así, vuestra esperanza de gozar de la dicha de la gloria no quedará defraudada. A la luz de lo expuesto, podemos formularnos unas preguntas. En el tiempo en que nos toca vivir, ¿continúan las llamadas de Dios a salir de nuestros planes? ¿Es la luz del Evangelio un faro para seguir en nuestra peregrinación terrena? ¿Las dificultades en el camino nos animan a continuar la lucha? ¿Consideramos las maravillas de la creación como señales indicadoras? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.